10:07, ¿sí? Este programa se llama Vamos a Andar, mi nombre es Rubén Becerra. Estaremos como siempre con información, comentarios, música, alguna nota en vivo, ¿por qué no? Memoria, mucha memoria como decimos siempre. Tuve que dar vuelta en la tapa de uno de los diarios, que vamos a leer por supuesto como siempre, diarios de edición nacional, porque realmente la foto que trae uno de ellos realmente es muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? De este país hermano que ha sido castigado, pobre, ¿no? Será su destino ya porque es el país más pobre de América. Y bueno, ha sido castigado con este tremendo terremoto que ha masacrado prácticamente al país. Bueno, Dios se apiade de los hermanos haitianos. Como le digo, vamos a tener todo, vamos a tener tanguito, por supuesto, de la mañana, músicas, comentarios, vamos a tratar de tirar buena onda, vamos a tratar de tirar buena onda, vamos a tratar de tirar buena onda, me lo tengo que meter así en la cabeza porque si no... Me decía mi compañero que hoy está en la operación técnica, Diego Mainetti, lo dije perfecto, en operación técnica dándome como siempre una mano, le decía un día espectacular, como cada día que me levanto a Dios gracias, pero siempre alguno te pincha el globo, espero que hoy no, comenzamos un día piola, temprano, haciendo trámites, ayudando a la gente a ir al médico por PAMI, y todo bien, esperemos, pasé por la salita Sanatino, cual... Una deferencia especial para las compañeras que están atendiendo ahí, muy bien atendido. Así que las chicas, aparte de lindas chicas, atienden muy bien. Va, todas las chicas son lindas, ¿qué no? Así que bueno, un día espectacular, espectacular el día de hoy. Así que este jueves 14 de enero de 2010. Le digo el telefonito, ya lo saben muchos, pero 6690 5002 para mensajes de texto, ¿sí? Anteponiendo el 15, obviamente. Así que aquí estamos, en el barrio San Atilio, como dice el compañero Diego. Está despejado, soleado y promete ser un día caluroso, típico de este verano aquí en Buenos Aires. Una vez más le digo el teléfono, después vamos al tanguito nuestro de cada mañana, ¿les parece? 6690 5002, la vía de comunicación, anteponiendo el 15. Y bueno, le digo por último o por principio, ¿cómo se diría? La temperatura, 23 grados 7 décimas y la humedad del 53%. ¿Sí? Y dicho esto, vamos al tanguito nuestro de cada mañana. Vamos. Muñequita papusa, que hablas con Z y que con gracia posta batís mi sé, que con tus aspavientos de pandereta son la milonguerita de Machiqué, trajeada de bacana. Bailas con corte y por raro esnovismo tomás suicé, y que en un autocamba de sur a norte paseas como una dama de gran caché. Che papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver, milonguerita linda, papusa y breva, con ojos almendrados, de pipermín, de parla franchutada, pinta maleva y boca pecadora, color carmín, engrupe en tus alhajas. En la milonga, con fino faroleo, brillanteril, y al bailar esos tangos, de meta y ponga, volves otario al rana y al vivo. Y, che papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Vamos a andar. Información de primera mano y la mañana de Tlingo. Bien, aquí estamos, vamos a andar. Es la hora 10, casi digo las 8. ¿Por qué digo casi las 8? Ah, la costumbre, estábamos. Ajá. En marzo sí puedo decir las 8 y pico, claro. 10 horas 14 minutos en todo el territorio de la República Argentina, por supuesto aquí en San Atilio también. 23 grados 7 décimas la temperatura, 53% el porcentaje de la humedad. Se anticipa para hoy una mínima de 14 grados y una máxima de 32. Mientras se mantenga este vientito que estuvo ayer, pienso que más o menos zafaroni, ¿no? Estamos aquí en Tincunaco y vamos a pasar a leer los diarios, como es costumbre en este programa. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar. Bien, tenemos aquí en la mano Crónica Firme junto al pueblo. ¿Vieron? Anteayer yo estuve aquí leyendo Crónica y Página 12. Hoy también lo voy a hacer. Y después la señora Presidenta de la Nación, en una conferencia de prensa que hizo, sacó Crónica y la mostró y no lo leyó tan bien como yo. Con todo el respeto que se merece la Primera Dama. Ah, no, no es la Primera Dama, es la señora Presidenta, la ex Primera Dama. ¿Sí? Así que, pero yo le había ganado porque yo lo había leído más temprano que ella. ¿Qué tal, eh? Esto es radio. Bueno, Crónica Firme junto al pueblo, jueves 14 de enero, la tapa principal de Crónica, se ve a Bondancieri y otros jugadores de Boca, Insúa, y el otro no lo reconozco, festejando el empate sobre la hora sobre el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Festejan, acá veíamos la tribuna y a los jugadores. Yo, cualquiera que venga de, qué sé yo, de cualquier lugar del mundo y vea esto dirá que ganaron la final de la Copa del Mundo, exactamente, ¿no? Festejaban. Yo, por supuesto que no me molestó, ni mucho menos, no, digamos, no dije ninguna palabra, ningún exabrupto, allá por las 12 y pico, ya en el día de hoy, las 0 horas y monedas, que en tiempo de alargue, Palermo, como siempre Palermo, me tenés seco y enfermo, decía el tango, ¿no? Me hizo dar un poquito de bronca porque realmente hubiese sido justo que el Club Atlético San Lorenzo Almagro le hubiese ganado a Boca. Pero bueno, como esa paternidad cada vez está más acentuada, si cabía alguna duda, por eso han festejado así, ¿no? Porque empatarle a San Lorenzo 3-3, en realidad fue un partido vibrante, ¿no? Bien jugado, obviamente, es un partido de verano, son los primeros y no fue bien jugado. Pero bueno, ahí está la foto en Crónica, dice Boca se lo sacó del buche. En la última jugada del partido le empató a San Lorenzo 3-3 con un cabezazo de Palermo. Otro título de Crónica dice, esta noche en Salta River debuta ante Racing. El Congreso no pudo resolver el conflicto del Banco Central. Otro título de Crónica. Motochorros asesinaron a un hombre que se resistió a ser asaltado. Ocurrió en Virreyes y la policía detuvo a dos sospechosos. Una es una joven embarazada. Otro título de crónica, pasión, locura y muerte. Típico de crónica esto, ¿no? El domingo, un trabajador de Temperley fue ejecutado de un tiro en Rosario por el amante de su esposa, que fue detenido. Ahora la mujer que desencadenó todo, tiene 34 años, quiso suicidarse inhalando cianuro y está muy grave. Otro título de crónica es más de 100.000 muertos por terremoto en Haití. Y se ve una foto de una señora entre medio de los escombros, bastante golpeada parece, ¿no? La ropa un poco rasgada así. Y al lado se ve una foto de un gendarme y dice, dos argentinos entre las víctimas. Un gendarme falleció y una mujer permanece desaparecida. Realmente es impresionante esto de lo que ha pasado en el país hermano este de Haití, ¿no? Otro título de crónica es Ricardo Ford dijo que quiere tomar la posta de Sandro. Me tiene tan podrido el tipo este. Mira, si me gustaba alguna golosina, por ejemplo la barrita Felford, solíamos comprar con mi señora a veces en el invierno a la noche, mirábamos alguna peli, ¿viste? Tomábamos un feca y una barrita Felford, rica era. No la como nunca más, porque el tipo este me tiene podrido. La otro título, perdón, ¿no? A las admiradoras del club de fans de esta cosa, porque es una cosa, mira lo que es esto. De Ford. Intimidades de la Casa Rosada, dice el último título de crónica, Cristina y Mujica en camino de unidad. La pavada, para cerrar crónica, dice, Lo Pilato fue a grabar acompañada de su prometido. Cosas importantes que pasan en el país, ¿eh? Y nosotros no le damos bola, ¿te das cuenta? Guerra de avisos entre Telefe y el 13 genera polémica. Ford, otra vez. Paga 40 mil pesos mensuales de alquiler. ¿Qué carajo me importa? Perdón, le pido perdón al director de la radio por este exabrupto. Pero bueno, che, hacemos una cosa. Cerramos Crónica Firme junto al Pueblo del día jueves 14 de enero de 2010. Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de Tincunaco. Hemos cerrado Crónica Firme junto al Pueblo y abrimos la tapa de página 12. Fuerte. A primera plana, con algo así como las dos terceras partes del tamaño de tapa volcado a... Dice, el gobierno haitiano calcula en más de 100.000 los muertos por el terremoto, entre ellos un casco azul argentino. Colapsaron los principales edificios, incluido la casa de gobierno, la catedral y hospitales, y se apilan los cadáveres en las escuelas. Testimonios desgarradores desde Puerto Príncipe. Y titula página 12. Las madres perdieron a sus hijos. Los hijos perdieron a sus madres. Nada, hay una foto que es impresionante. Después te la voy a mostrar, Diego. Es impresionante. Se ve un nenito todo golpeado, con cara de nada. Es impresionante. Bueno, sigo con la lectura de tapa de página 12. Dice, no hubo acuerdos en la bicameral que trató el DNU, que echó a Redrado, aunque la oposición tomó distancia del titular del central. Titula página 12, Redrado se queda sin el apoyo radical. Otro título de página 12, la legislatura las había aprobado en noviembre, en dos casos hasta que con el voto del PRO. Macri vetó 4 leyes votadas en defensa de los derechos humanos. Leo este título de nuevo porque lo leí mal, disculpen. La legislatura las había aprobado en noviembre, en 2 casos hasta con el voto del PRO. Y dice en el título, página 12, Macri vetó 4 leyes votadas en defensa de los derechos humanos. Qué raro, porque él que mandó la Gestapo, ¿cómo se llamaba la que iba? Pero no le puede poner esos nombres. Unidad de Control de Espacios Públicos. Léase la patota de la derecha, ¿no? Algo así sería. De latín, a los pobres los cagamos a palus. Otro título de página es... No hay más títulos. Trae después secciones, adelanto de secciones en psicología. Otro, Enrique Medina, que dice John Kennedy no, pero Steve Cocharán, sí. Enrique Medina, fue uno de los primeros escritores que leí cuando era joven. Un libro que se llamaba Las Tumbas. No sé si lo leíste. Hubo una película después. Disculpe mi ignorancia, dijo Borges. Leí ese libro y creo que hasta ahora no leí otro libro que tuviera tantas puteadas. Es impresionante, ¿no? Después escribe Verbisky y Pablo Viñone, que Chau Davis, Hora Mundial, dice, supongo no tiene nada que ver con el general Viñone. Después trae Verano 12, un suplemento de Página 12, y el característico apostilla que trae, que dice satánico el título. Una cifra récord de austríacos, unas 53.200 personas abandonó la Iglesia Católica Romana en Austria durante el año 2009, en desacuerdo con el giro conservador del Vaticano. Entre las causas de estas renuncias, el diario Die Press, ¿qué tal lo pronuncié? Perfecto. Die Press menciona la readmisión de 4 obispos ultra reaccionarios, entre quienes estaba Richard Williamson, que fue expulsado de Argentina por su negación del Holocausto. ¿El chavo dónde estaba? Qué grande, siempre en algún lugar hay un argentino, y de este tipo también, ¿no? Insisto, dice, entre quienes estaba Richard Williamson, que fue expulsado de Argentina por su negación del Holocausto. También provocó indignación el nombramiento del conservador Gerard Wagner como obispo auxiliar. Wagner tuvo que renunciar después de denunciar a Harry Potter como satánico y promover la cura de los homosexuales. Es increíble. Che, ¿qué siglo estamos? Vamos, Patricky, vamos, ¿eh? Che, por último, te cuento el chistecito que trae a diario, valga la redundancia, Página 12, que firman Rudy y Paz, ¿no? Que ya está siempre aquí. Dice, se ve un señor con un cartelito que dice, salven a los buitres, y dos atrás comentando, lo que me gusta del juez Griesa es su conciencia ecológica. Cierro Página 12. Vamos a andar. Información de primera mano. En la mañana de Tingunaco. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a andar. Un espacio para la memoria. S25 de esta bella mañana de jueves, la temperatura 23 grados 7 décimas, la humedad 53%. Pronostican para hoy una mínima de 14 y una máxima de 32, así que a preparar la malla, el tereré y todo lo que atañe a esas cosas. Acabo de tapar nuevamente la tapa, valga la redundancia, de Página 12, porque insisto que la foto me resulta muy fuerte. Tenemos una entrevista para hacer al respecto, vamos a ver si la podemos lograr. Tenemos una comunicación con un viejo militante, nada, es joven, un leproso, un hincha de Newell's que vive en Malvinas, Argentinas, y también nos va a traer algunos recuerdos, esto de la memoria y demás. En fin, tenemos de tutti quanti, como solemos decir, 66-66-90-50-02, la vía de comunicación. Acabamos de dedicar ese tangazo que escuchamos un ratito nada más a Graciela Vivas y a su esposo Carlos, de ahí de José C. Paz, que con mucho esmero sintonizan la radio. Dice que se la copa una tal Urbana, ¿puede ser? Hay varios problemas. Le vamos a hacer un piquete, pero piquete de ojos, como hacía el indio Comanche. Así que bueno, aquí estamos firme, cada vez más audiencia. La temperatura cambió un poquito, aumentó exactamente 3 grados. La tenemos ahora en 26 grados 7 décimas y la humedad 47%. Ayer hubo muy poca humedad, lo que hizo que el día estuviera mucho más soportable, ¿sí? La ropa a las mujeres se les secara. A propósito, hace mucho que no le digo que vayan a lavar la ropa, que no tiene ninguna excusa, que el día está espectacular para ello. Pero con el jabón federal, ese jabón blanco y la tablita, nada de... como hacían nuestras madres, esas eran mujeres. Bueno, vamos a la música antes que me empiece a llegar mensaje y me agarran las chicas, las viejas brujas, ¿cómo se llama el programa? Viejas brujas, y me van a fajar. Estamos aquí, 6690-5002, la vía de comunicación, anteponiendo el 15 para mensaje de texto, y también tenemos buena música, ¿cómo que no? Escuchen si no. ¿Aló? ¿Me escucha bien usted? Bien, le doy la bienvenida a este programa, que es un programa de una radio alternativa comunitaria que trabaja en un centro comunitario en el cual está, digamos, preocupado por lo que nos pasa a los hermanos haitianos. ¿Cuál es la situación en este momento, embajador? En este momento la situación es muy grave porque este terremoto de una magnitud que fue el más grande desde dos siglos en Haití. El primer ministro de Haití ha dicho que hay más de 100.000 muertos y la ciudad, la capital, casi destruida. Puerto Príncipe, me está diciendo usted. Puerto Príncipe, con muchos edificios, los ministerios, hospital, el palacio, parlamento, palacio de justicia, muchas residencias. La catedral, es ahora... La catedral también fue destruida. Discúlpeme, embajador, no le pregunté su nombre. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Raymond Mathieu. ¿Raymond? Mathieu. Perfecto. Si me permite, lo voy a llamar Raymond, me resulta más fácil. Escúcheme, esto fue de noche, ¿verdad? A las 8 de la noche. Por la tarde del día... ¿Martes? 12, a las 4:16:50. 16:50. Esto significó que había gente en oficinas, en las escuelas. Había gente, pero no todo el mundo, porque las oficinas están cerrando a las 16. Perfecto. Y la escuela está en receso escolar. Ustedes no hay clases, ¿verdad? En este momento. En este momento están de vacaciones en las escuelas, los niños no tienen clases. No, a esta época los niños no estaban en vacaciones. Ajá. Perfecto. Las comunicaciones, el aeropuerto está funcionando y la torre de control funciona bien. El aeropuerto está funcionando felizmente porque la ayuda está llegando de los países amigos, el aeropuerto está abierto. Perfecto. Argentina estaba fletando un Hércules con ayuda, ¿no sabe si ya salió? No sabe si ya salió, pero sabe que la Argentina va a enviar un avión con un hospital de campaña y suministros para los necesitados. Bien, embajador, ¿el epicentro fue a 15 kilómetros de Puerto Príncipe? En una localidad llamada Carfú, a 15 kilómetros de Puerto Príncipe. Pero Carfú casi faz parte de la capital, es muy, muy cerca. Bien, digamos, aquí esta comunidad... trabaja muy fuerte sobre el tema de los derechos humanos. Digamos, aquellos que pueden colaborar, ¿qué forma pueden hacerlo? ¿A través de los cascos blancos, a través de la embajada? ¿Cómo sería? A través de la embajada, la gente que quiere enviar ayuda puede llamar a la embajada para la coordinación de esta ayuda. Los teléfonos 4807-0211. Sí. 4802-5979. Perfecto. Vamos a repetir durante todo el día para los hermanos haitianos. La última consulta. Ustedes tienen 8 millones, algo más de 8 millones y medio de habitantes. ¿Cuántos se concentran en la capital? 9 millones de habitantes, más o menos, y 3 millones en la capital, un tercio de la población. Perfecto. ¿Cuántas provincias o estados tienen ustedes en Haití? Tenemos, se llama el departamento, 10 departamentos, como provincia, pero no tan grande como las provincias de Argentina, porque Haití es pequeño. Perfecto. La lengua oficial de ustedes es el francés, ¿verdad? ¿Aló? La lengua oficial de ustedes es el francés. Es francés. ¿Y la religión oficial o no tiene religión oficial? Tenemos una religión oficial católica, pero hay otras religiones también en Haití. Bien. ¿Cuánto hace que está en Argentina, embajador? 4 años. ¿Tiene familia allá que fue perjudicada, afectada por este terremoto? La familia está bien en Haití. Bien. Bien, embajador, un abrazo grande a los hermanos haitianos y, bueno, para usted, fuerza y, bueno, vamos a lanzar esta convocatoria con estos teléfonos que usted nos pasó durante el día y, bueno, en decirle yo como creyente que Dios los ayude a los hermanos que sufran lo menos posible. Ok, muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego, buen día. Bien. Hablábamos con el embajador, discúlpenme, el apellido me resuena un poco difícil, pero queríamos sacar esta nota al aire desde esta radio, con esfuerzo de la producción se pudo hacer, se pudo lograr, estaban atendiendo unas radios importantes y dejaron, bueno, tuvo la deferencia de dejar un poco una conferencia de prensa que iba a iniciar el embajador para atendernos aquí a Tincunaco, que quiere estar como siempre con las noticias. En este caso una triste, tristísima noticia que me pegó tanto esa foto que quería sacarme el gusto de poder hablar con, para enviarle de onda y como creyente un abrazo y que Dios lo pueda proteger a esta gente tan, tan, tan castigada. Me decía recién mi compañero y amigo Diego respecto a esta gente desde cuándo viene sufriendo, ¿no? Y hablábamos con Dani también, que mi señora anoche cuando me había... Me saltó un lagrimón, voy a decir la verdad, yo que soy medio maricón así con esas cosas sensibles, cuando veía a esta gente, ¿no? De eso, si uno se está acostumbrado, dice mi señora, ya tanto sufrir, y con Dani, bueno, coincidíamos en que creo que no te puedes acostumbrar a sufrir tanto, ¿no? Bueno, será hora de que, no sé, qué carajo alguna vez sea. Y estos hijos de buena madre, de... La madre patria, Bush y compañía, siempre metidos en el medio, causa tanto gasto en armamentismo y cosas raras, ¿no? Por ahí lo podemos mandar a Julio Cleto, ya que él piensa tanto en la gente, con el compañero Martín Pérez, alias Redrado, quisieran allá, porque él como vicepresidente de la Nación y presidente en ejercicio de la oposición, podría ir a Haití, ya que están, como muchos de la derecha, ¿no? Que están ahí preocupados por la gente, por los pobres, podrían estar allá. Discúlpenme este sarcasmo, pero bueno, estoy muy indignado con estos hijos de mil que hacen sufrir tanto a la gente. Vamos a una tanda y dejo de hablar. Los protagonistas de las noticias tienen la palabra en Vamos a Andar. Por la 107.3 FM Tincunaco. Distintas opiniones, distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Tincunaco. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. El encuentro Red de Centros Comunitarios, Movimiento Nacional Los Chicos del Pueblo. Reivindicamos la campaña El Hambre es un Crimen y nos pronunciamos en contra del intento por bajar la edad de imputabilidad de los pibes. Basta. El hambre es un crimen. Los miércoles nos encontramos en la 107.3 para refrescarnos en la Laguna Negra, un chapuzón en la actualidad. La Laguna Negra, miércoles de 19 a 21 horas, solo por Tincunaco FM. Dengue. Informarnos para prevenir. El dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es de una persona infectada al mosquito que la pica y del mosquito que pica a una persona sana. Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte, con mucho dolor de huesos que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a contraer. Se recomienda cuidar especialmente a las embarazadas, ya que podría provocar parto prematuro, y a los bebés hasta 3 años, porque se deshidratan mucho más fácilmente que los niños más grandes. El mosquito que transmite el dengue no produce abortos ni malformaciones al bebé. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Encontrar tu frecuencia. Muy interesante. Y la problemática social, ¿no? Tal que, cual. Que nos compete a todos. Nos compete a todos, padres, hijos, hermanos, sí, vecinos. Sí. Tincunaco. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. Distintas opiniones, distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Tincunaco. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están. Bien, es la hora 10:44 minutos. Esta hermosa mañana de jueves, aquí estamos, esto es Vamos a Andar, ya hemos leído los diarios, perdón, hemos escuchado el tanguito nuestro de cada día. Le quería mandar un saludo a la señora Marcela de Kiosco San Jorge, ahí de la Avenida Croacia, que tiene la gentileza de facilitarnos uno de los periódicos que leemos, uno, pero bueno, el diario nuestro de cada día. Así que el Kiosco San Jorge, la señora Marcela, un abrazo, un reconocimiento, ¿sí? Atienden muy bien, siempre tienen monedas para dar el vuelto, así que es importante. Tienen buena cara, buena onda a la mañana, ya temprano, porque hay que estar en un kiosco de diario a la mañana temprano, en pleno invierno, ¿no? Realmente que sí. Tengo en mano, perdón, una tapa del página 12 de ayer, ¿no?, en el cual estaba la presidenta en un hablando un poco de esto, de este embargo que hubo de este juez en Estados Unidos, de lo que por la cuenta, ¿no es cierto?, de los fondos buitres. Y hablaba, el título era Cobos quiere ser presidente antes del 2011. Ando un poco difónico, así me están molestando un poco. Pero más que nada quería comentarles a aquellos que le voy a dejar a Diego, que le interesa mucho la lectura, una nota de un periodista que para mí, si no el más mejor, pega en el poste, ¿no? Y hacía mucho que no lo leía, que se llama José María Pasquini Durán, que escribe a mi juicio muy bien porque es una lectura fácil. Por ejemplo, Sayat, y hay otros que escriben muy bien también, pero por ahí meten palabras que tengo que ir al diccionario a buscarlas y demás. Este hombre te escribe bien sencillo, al toquecito, bien entendible, y tiene una óptica de la realidad impresionante, una lectura de la realidad muy buena, muy concreta. Así que les recomiendo, lo mismo que la nota de contratapa de Página de Ayer, si la pueden llegar a leer, ¿no? El tipo Mario Golobov se llama. Es un escritor, docente universitario, y hace un poco, con su intelectualidad, ayornándola, digamos, lo que pasa hoy con el Julio Cleto Cobo. No sé, le tengo bronca a ese hombre, no sé por qué, ¿no? Somos dos al menos, sí. Yo creo que somos felizmente más de dos. Pero bueno, hace un poco de, usando su intelectualidad, decía, y sus conocimientos como profesor universitario y escritor, y yo una sola cosita, ¿no? Porque alguien una vez me dijo que era medio narcisista yo, ¿no? Mi terapeuta, debo confesarlo, y dice, la nota es extensísima pero muy rica, ¿no? Dice, en el remoto origen del mito de Narciso, que algunos suponen inaugurado por el héroe flor de primavera cretense e introducido después en la omnívora Grecia, se entrevé, y no sin motivos, que la compleja figura del doble tiene bastante que ver con la autoestima y hasta con la autoadoración. Ya se lo había advertido el ciego adivino Tiriseas a su padre. Vivirá mucho tiempo a condición de que no se mire jamás el rostro o de que no se conozca. A condición de que no se transforme, de que no quiera ser el otro. Esto habla de Narciso, ¿no? Aquel que después se terminó mirando en los reflejos de un lago en las aguas y terminó hundido en un cristalino manantial. Cuenta, en, por ejemplo, Ovidio, en las Metamorfosis, agrega que la castigada Eco se enamora del vanidoso joven, pero siendo incapaz de hablar primero, ya que ella pesaba una maldición, de poder solo repetir lo que los otros dicen, ¿sí? Cuando finalmente se le aproxima a él, esta dama, Eco se llamaba, dice, ¿quién está ahí?, dijo Narciso. Y Eco responde, ¿quién está ahí? Y continúan hablando así, pues Eco solo puede repetir, etc. Nada, estas cosas las suele contar Dolina, que a propósito, yo había dejado de escucharlo porque estaba en Radio 10, somos dos otra vez, pero vuelve a la radio pública, así que ahora volveremos a escucharlo, ¿sí? Volveremos otra vez, volveremos... Ah, no, eso era otra cosa de mi época de joven. De juventud. Bueno, así que yo mezclé todo, pero en realidad eso suele leer, y a mí, me engancha un poco este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, este hombre hace todo eso para hablar un poco de lo que pasa en Argentina, y que yo me identifico con eso, de ver así las cosas, ¿no? Tengo un audio acá para pasar que tiene que ver con esto, ¿no? Porque como la oposición o la gente en sí muchas veces compra lo que dicen los grandes medios, lo decía la compañera Milagro Salas anteayer, cuando fue, vio que Canal 12 está haciendo una producción respecto a la tarea, el trabajo que hace Milagro Salas, ¿no? Y hacían una encuesta en la calle a la gente y la gente repite lo que decía. ¿Y dónde lo...? No, yo lo leí, ¿a dónde lo llevé? Y lo leí en Clarín y lo vi en TN. Ah, claro. Entonces eso afirma un poco más. Pero escuchemos un chiquitito de esto nada más porque tiene que ver con todo. Escuchemos, a ver. Especialísimo para TN en estas horas. Y dos políticos de la oposición, es gracioso verlos, están haciendo cola. Sí, sí. Pero esto de hacen cola para pegarle al gobierno. Acá se cumple. Se está cumpliendo, porque estaba hablando Gil La Vedra. Detrás de Gil La Vedra, esperando su oportunidad, estaba Prat Gay. Detrás de Prat Gay estaba Pinedo. Era una incipiente cosa. Y si siguen un rato más, empiezan a llegar más gente. Lo ven por el canal y siguen. Bueno, o sea, esto pasamos un poco, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Que repiten y, bueno, con tal de pegarle al gobierno, pero hablábamos con mi cuñado esta mañana temprano, cuando íbamos al médico, respecto a él, de política poco y nada, pero él veía esto, ¿no? Que se jubiló, se está conforme, se jubiló en 2 meses, también tenía los aportes, todo, ¿no? Tuvo 3 aumentitos, en fin, el tipito cobra en tiempo, y bueno, tiempo y forma, el hijo está con el plan Veredas que lanzó el gobierno, trabaja cerca de la casa, en fin, le cambió mucho el panorama, ¿no? Un poco lo que hablo yo de la memoria siempre, que hemos pasado épocas difíciles. Y bueno, y nada, y justamente esas épocas difíciles, la mayoría de los que están hablando hoy y tienen el tupé y pegan por todo, fueron partícipes, copartícipes, desde la gordita esa que era, digamos, adjunta en un juzgado en el Chaco durante la represión, que no aceptaban habeas corpus ni mucho menos, hasta un señor medio cabezoncito de la zona sur de Gran Buenos Aires, Y bueno, otro que fue nombrado ministro de Acción Social por Chupete de la Rúa, y hoy se hacen los dolobus, como que ellos no tienen nada que ver. Y se rajan las vestiduras a favor de los pobres, y que Redrado, la conducción de Redrado, el superávit que tiene el país, creo que no lo creó Redrado. Fueron reservas de la Argentina que, bueno, felizmente tuvo suerte y un poco de capacidad, supongo, de sus gobernantes como para llegar a juntar esos 48 mil millones de pesos. Que no se tenga que pagar la deuda, que un montón de otras cosas, estamos totalmente de acuerdo, o no, sería discutible. Pero lo cierto es que ese dinero está y que no es mérito justamente de Redrado, que está haciendo otra de Cobo, ¿no? Bueno, lo de Cobo realmente es impresionante. Hacemos una pequeña pausa y vamos a una comunicación que tenemos, ¿sí? Distintas opiniones, distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Tincunaco. Estás escuchando FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Queremos seguir construyendo un país con lugar para todos y todas, soñando una sociedad de semejantes, porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Están en peligro. Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Los protagonistas de las noticias tienen la palabra en Vamos a Andar, por la 107.3 FM Tincunaco. Bien, buenos días, estamos comunicados. Recién charlamos con el embajador de Haití en Argentina y bueno, como el micrófono está calentito, charlamos con gente importante, seguimos hablando. ¿Qué tal? Buen día, Santillán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? Todo bien, trabajando, ¿viste? Y bueno, alguien tiene que trabajar, ¿viste? No, pero por suerte este país está tan mal que la gente labura, ¿viste? Se va de vacaciones. No, nosotros no vamos ni a Pinamar, ni a Cariló. Quizá nos vamos a ver a un pariente, ¿viste? Pero nos movemos por el país. Y podemos disfrutar, no como era hace 50 años atrás, pero podemos disfrutar. Pero Roberto, me parece que no es así. Yo leí Clarín y miré TN y me dicen otra cosa, ¿eh? Sí, ¿viste? Pero bueno, los muchachos me parece que tienen una perspectiva particular del país, ¿viste? Uh-huh. Ellos, ven las cosas de una manera y nosotros las vemos de otra, qué sé yo. Yo miro el barrio, Rubén, nosotros fuimos vecinos antes que vos te mudaras a José Cepaz. Sí. Y cuando vos hacías un asado, vos sabés que hacías un asado y el vecino se asomaba por arriba al tapial y decía, qué rico asado, che, qué olorcito. Y después cuando lo hacía el vecino, a la semana lo hacía vos, viste, y íbamos rotando. Entonces comíamos asado todos los fines de semana, pero de olor. Che, vos sabés que a mí me pasó mucho en esa época que años después, o sea, era cosa de 4 años, 5, tuve que preguntar al vecino cómo se hacía, porque ya me había olvidado yo. Porque en el trueque, discúlpame. Te decía, porque en el trueque no conseguía asado. No, y Pablito, viste que cartoneaba, juntaba latitas, tampoco nos daban los números para el asado. Y el amigo Rukauf nos daba una zapatilla marca Rukauf, pero tampoco podíamos seguir al asado y ni mucho menos a la flecha. Aunque las flechas no existen más, ¿no? ¿Cómo es que se llaman las de ahora? Bueno, no importa. No, ahora son topper, que son las de Alpargata, ¿viste? Ah. Bueno, escuchame una cosa, Davison, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Sí, te molestaba por lo siguiente. Estoy un poco chocho y este año este programa cumple 15 años, pero bueno, vos fuiste uno de los iniciadores. Fuimos 4, ¿te acordás quiénes éramos? Sí, estaba el Negro Trejo. Uh-huh. Y el amigo Burak. Néstor, sí. Que ya se fue. Y bueno, ya se fue y quedamos 3 medio desperdigados. Uh-huh. Uno en Malvinas. Lo que tiene es que la coherencia manda, ¿viste? Porque cada uno a su manera, nosotros estamos apoyando este gobierno que es nacional y popular. Uh-huh. ¿Viste? el Negro Trejo desde el Frente Transversal, yo desde la Organización de Liberación Nacional, y bueno, el compañero Becerra a su manera. No encuadrado orgánicamente quizás con algunos, pero a su manera estamos los tres en lo mismo, digamos, lo que marca una cierta coherencia, ¿no? ¿Vos recordás, disculpame, recordás esa época, vos tenías un Dodge Polara, puede ser? Teníamos un Dodge Polara que salía de casa color marrón y llegaba, porque pintábamos negro, rojo y celeste. ¿Te acordás que hicimos la locura de comprar tiza para echarle a la cal y nos quedamos sin un peso ni para tomar una gaseosa teníamos? Che, me acuerdo que 10 pesos nos donó, hola, 10 pesos nos donó para comprar el ferrite el compañero Antonio Fernández, ¿te acordás? Sí. Hicimos... Pero bueno, locuras de juventud, hasta Pérsico nos donó, ¿te acordás? Sí, pero debe estar lamentándolo todavía. Sí, así como le dimos a estos negros, y al final lo dejaron de ser peronistas, ¿viste? Che, y ese paredón que duró como 2 días, ¿te acordás? Sí. Es increíble porque Cariglino... Claro, duró 2 días porque, bueno, como uno, viste, cometía la locura de ser peronista, dentro de todo tenía buena relación con el compañero Cariglino. Entonces le decía, déjamelo, no rompemos el culo, somos nosotros. Y le decía, yo, acordate cuando vos, viste, vendías pan y por ahí salía a la noche, déjamelo de 2 o 3 días, después háganlo mierda que es lo que van a hacer. Roberto, pero esto sin ánimo de fanatismo ni mucho menos, en estos 15 años que cumplimos, no recuerdo cuál fue la fecha que comenzó el programa, porque estaba la compañera de la chica de la minifalda también, ¿te acordás? Sí, la compañera Beatriz... Torres. Beatriz, exactamente. Torres. Che, oíme, andábamos los compañeros ahí tratando de hacer algo y sin fanatismo ni mucho menos, yo digo, este programa apunta mucho a la memoria, qué época distinta, porque ahí realmente la pasábamos bastante mal en general la gente, ¿no? Año 95. Mira, yo a veces tuve una discusión con mis hijos, viste cómo son los pibes, no se puede bajar. Entonces yo, para demostrarle que se puede, hace 2 años fui a la facultad. Ajá. Y me iba bien, y entonces hablaba, y venían los muchachos, decían, no, porque ustedes no saben lo que es los pobres. Entonces, ¿te acordás que vivía en un colectivo, Rubén? Sí. Le decía, bueno, muchachos, yo le voy a contar. Yo la pobreza no me la conté, porque yo, si querés, te la cuento a vos, porque yo la viví. Yo sé lo que es ir a comer, ir a dormir sin comer, o con un matecito en el estómago, vivir en un colectivo, no tener para cubrir las necesidades básicas mínimas, pero nosotros éramos indigentes, cabezón. Sí. Cuando yo te prestaba 5 a vos, cuando vos tenías 5 me prestabas 2, y así andábamos a los saltos por un bizcocho. Este país cambió, mejoró, y desgraciadamente parece que la gente, vamos a hablar, el pueblo sí sabe que cambió, porque a los laburantes no va mejor. Pero, digamos, la gente, viste, dice, no, a la gente no nos va mejor, viste, su gobierno, la inseguridad, todo, viste. Y nos vienen a contar a los pobres, yo no, ya, por suerte, yo ya no soy más pobre, soy un trabajador digno. Pero nos vienen a contar a nosotros lo que es la inseguridad, que la conocemos mucho mejor que ellos. Conocemos, bueno, tener que darle comer a un pibe, de no tener para comprar un remedio, la inseguridad de no poder pagar la luz, la inseguridad de no poder pagar el gas, y la inseguridad de un montón de cosas. Esa inseguridad no es sensación, nosotros la conocimos, la vivimos y la padecimos. Por eso es lindo recordar, y por eso este programa hace este tipo de cosas. Por eso te llamé, aparte de que sos mi amigo, nos conocimos en las malas, como dice el tango, y realmente esta amistad sigue firme. Y nada, eso, quería recordar, después te voy a pedir el teléfono del Negro Trejo para también sacarlo al aire y recordar un poco esa época. Así que, Roberto, muchas gracias por estar presente y estamos dejándole lugar al noticiero que ya empieza en la radio. Así que, abrazo grande, te aprecio mucho y fuerza, apoyemos este proyecto, ¿sí? Un abrazo, cabezón, por otros 15 años, que yo no sé si vos lo vas a vivir 15 años más, no sé si hijo te quedan 15 puta. Años, pero ojalá te queden por lo menos 15, 14, digamos. Como siempre, cabezón, sabés que te quiero mucho, a vos, a tu familia, mucha suerte y lo mejor, negro. Gracias, igualmente. Che, a ver si salen campeón alguna vez, de paso. Abrazo. Un abrazo para el negro, que aunque iba a tres cuadras, lo hablo con él cuando me lo cruzo por la calle, nada más. Saludos. Un abrazo, ¿eh? Dale un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Los protagonistas de las noticias tienen la palabra en Vamos a Andar por la 107.3 FM Tincunaco. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron todas las promesas. Viste que te dije, Diego, que algún día iba a salir más o menos bien el programa. Había que tenerme paciencia. Recién estamos cumpliendo 7 meses en la radio, así que pienso que 7 meses más, por ahí sale más o menos como queremos, la gente civilizada. Me quedé con una anécdota, le decía al compañero Federico, ¿no? Que está aquí visitándonos, que lee muy bien las noticias por la tarde en esta radio. Uno aprende todo. Lo que le decía a Diego también, que le hace muy bien esa chica. Le retribuiste el saludo a no la vio a Verónica. Lee muy bien a esta chica las poesías y demás. Algún día le voy a pedir, que a mí me gustan esas cosas, que tenga la deferencia, que me haga pata a leer algo. ¿Será? Bueno, así que decía, bueno, espero que les haya gustado el programa, ya nos estamos yendo. Un beso grandote a las chicas del Mercante, que mañana, si Dios quiere, nos estamos viendo. A Estela, a Silvia, a Olga, a Mirta, en fin, me había olvidado algo, a Aide, en fin, a un montón de gente de ahí, va. Elsa, a María. A todas las chicas, y mañana nos estamos viendo a las 8 de la mañana en el Mercante. Un abrazo grande para ellas. Nos vamos con 23 grados 7 décimos la temperatura, 53% la humedad. Esperemos que les haya gustado el programa. Me di un gusto de poder hablar con esta gente, no sé, porque si hablando me parecía como que uno le daba un abrazo solidario, qué sé yo, ¿no? Y un poco también, no de mala onda, sino de buena onda, porque todos quizás cuando ocurren estas cosas nos enternecemos un poco y después nos olvidamos del hermano que vive a media cuadra o a la vuelta de casa, que se está cagando de hambre o necesita un medicamento, y no hacemos nada. Hagámoslo, ¿sí? Intentémoslo. Solidaridad y memoria. Mi nombre es Rubén Becerra, soy hincha del Ciclón, abuelo de Malena Sol Becerra y de Felipe Rubén Becerra, mis nietos adorados. No nos olvidemos lo que pasa en Honduras y que intentan hacer en Paraguay. Atenti, ¿sí? No nos olvidemos de Jorge Julio López. Buena semana para tutti. Será hasta el martes a las 10 de la mañana, si Dios quiere. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a Andar, un espacio para la memoria. Encontrá tu frecuencia. Se aprobó la muy mal dicha ley de medios K, porque no es una ley de medios K, sino es una ley de radios comunitarias, es una ley de medios alternativos, es una ley del pueblo. Tincunaco. Un encuentro radial. Panorama de noticias de FM Tincunaco. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Murió una niña por tuberculosis. Hoy. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.